Al pueblo lo que es de César, su sanción, combate y tiempo. Al pueblo lo que es de César, su sanción, combate y tiempo. Radio Conaicop, la radio solidaria. www.conaicop.org. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, nos vamos desde Radio Ciudadana, desde Radio Conaicop, a hablar con nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra amiga Geraldina Colotti. Ella se encuentra en Venezuela, por suerte pudo participar después de muchas vicisitudes que estuvieron aconteciendo. Geraldina, para que el mundo sepa, contanos justamente la problemática tuya para salir de Italia, en primera instancia, ¿no? Sí, un saludo, Rubén, un saludo a nuestro Conaicop y a todas las y los oyentes. Sí, desde algunos años me impidieron de viajar, sea antes a Cuba y después con otra compañía a Venezuela, país de donde yo acababa de volver. Y hasta ahora hay un juicio abierto, pedimos a todas las puestas autoridades, pero al parecer no hay autoridades que pueda competir con el gendarme del mundo, que son los Estados Unidos, que ponen, han puesto siempre en lista negra hasta sus ciudadanos, no porque cometieron delito, pero porque son incómodos, y que se le impide de viajar en su mismo país. Lo que hacen con lo que no son del país, ha habido varias etapas. Una primera etapa, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha sido la de impedir a lo que no son deseados, de pisar el suelo norteamericano. La segunda etapa ha sido de impedir el sobrevuelo de los cielos que al parecer son norteamericanos. Pero de lo que nos dijeron de manera evidentemente extraoficial, pero bien cierta, es que empezaron en el periodo de Trump a sancionar lo que respaldan países sancionados. Porque, por ejemplo, los vuelos, no, el segundo vuelo no se sobrevolaba los cielos norteamericanos. Y no hay, como estaba diciendo, nadie que te dice que tú hiciste, porque tú de un día por otro no puedes volver en el país de donde estabas hace una semana antes. Y nada, te dicen solamente que tienes que ir a la embajada gringa, que naturalmente, digamos, no es un lugar tan frecuentable. Pero los abogados fueron solamente se le entregó por escrito la información como que yo estoy en el Estado Negro. Pero ¿por qué me pusieron después de más de 10 años de viajar? Y yo he tenido mi larga historia, pero después de guerrilla y todo, pero después me entregaron sea el pasaporte, sea los derechos civiles. Sí, tendrían que ponerme limitaciones, todavía tengo que hacerlo al inicio, o por lo menos comunicarme que desde un cierto tiempo a hoy cambiaron las disposiciones, pero nadie me contestó nada. Solo utilizan esta manera de hacer para proteger los intereses económicos de la compañía que tiene todas las participaciones con Norteamérica u otras grandes empresas multinacionales que siempre se cruzan, y que un ciudadano cualquiera que pierda su boleto, imagínate tú, puede pasar con cualquiera que se va en vacanza con la familia, por de vacaciones con la familia, y de inmediato pierde su reserva, pierde su boleto y todo, y no sabe sobre todo a quién pedir algo porque nadie te contesta. Esto es la situación de las sanciones norteamericana que pasan por mi persona, pero indican cuál es la dinámica, ¿no? Le pasó también a un ciudadano italiano que jamás había hecho política, y que se vio su cuenta bancaria bloqueada por 3-4 meses para el Ministerio del Tesoro norteamericano, hasta cuando descubrió que tenía un homónimo en Suiza, siempre un italiano, que no había hecho delito, sino que era un emprendedor que tenía su negocio, su comercio con Venezuela. Entonces empiezan a golpear, como han hecho también en este congreso, que mucha gente no pudo viajar, la bloquearon en el cambio de aviones, digamos, siempre hacen muchísimas dificultades para aislar a Venezuela, para aislar a Cuba y para presionar la solidaridad internacional por evitar que siga haciendo trabajo político internacionalista, porque claro, nosotros somos pobres, somos trabajadoras y trabajadores, no pasamos el tiempo a hacer turismo político en los grandes hoteles como hacen los escuálidos, los golpistas venezolanos. Entonces, si no golpean no nuestro pobre bolsillo, no hace mucho daño, y no podemos tomar otro boleto después que nos han bloqueado una vez. Ellos cuentan con eso, evidentemente, presionando también, porque uno que tiene un trabajo y que se le pone una sanción como esto, pierde el trabajo. Yo soy periodista, evidentemente, ¿cómo puedo garantizar a un periódico que puedo hacer mi trabajo si me bloquean la frontera, o si yo no tengo ninguna seguridad que eso pase o eso no pase? Esto es evidentemente una violación de todos los derechos de trabajo, de tránsito, de las mujeres. Lo que hemos denunciado con los abogados es que vamos a seguir denunciando también a los parlamentarios europeos, a los que quieren escuchar la voz del pueblo y nuestro pueblo, y no a los gobiernos, que no son a personas, sino que son directa a todo el pueblo venezolano o cubano, pero o nicaragüense, pero ahorita también a los ciudadanos y ciudadanas, que a los compañeros y compañeras que respaldan los países que no les gusta a Norteamérica. Exactamente, lo sabemos, y sabemos de todas las tramoyas que han hecho. Inclusive vos estás sabiendo de que yo ahora también estoy con un temita de esos, por un test que no, que es incomprensible, pero bueno, ya los abogados están trabajando en ese tema, que me prohibió viajar. Pero más allá de todo esto, se logró llegar, se logró hacer el Congreso Bicentenario de los Pueblos. ¿Cómo viste ese congreso? Es un espacio extraordinario. Eso, lo que naturalmente no le interesa a los medios hegemónicos a nivel internacional, que cuentan al contrario todos los paseos de los golpistas, todo lo que hacen la ONG, que tiene muchísimo del dinero robado al pueblo venezolano, al pueblo cubano, al pueblo de Nicaragua. Pero lo que pasó ahí ha sido algo extraordinario, sea por los mensajes, sea por la agenda de común que se planteó, sea también por el nivel de debate y los temas que se discutieron, los compromisos entre los pueblos del sur global que se pudieron establecer. Por ejemplo, había muchas representaciones de los pueblos africanos, muchas representaciones de los pueblos del sur, lo que lograron pasar, porque muchísima gente, como estábamos diciendo antes, no pudo viajar por la tanta trampa que le hicieron de todo tipo para impedir que a Venezuela se le entregue el abrazo que merita como pueblo combativo y consciente después de más de 20 años de revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque efectivamente se entiende por qué el Norteamérica considera a Venezuela una amenaza inusual e extraordinaria. Ahí estuvimos, más de 500 delegadas y delegados a constituir esta amenaza inusual e extraordinaria, porque como digo, el compañero Maduro, el presidente de Venezuela, Venezuela sí es un país bloqueado a todos los niveles, pero no es un país aislado. Al contrario, lo que entienden los países capitalistas occidentales, neocolonialistas, es que piensan que solo existe esta parte del mundo donde están ellos y consideran que el sur no tenga dignidad para relaciones de respeto paritarias. Pero al contrario, hay una gran parte del mundo que está moviéndose en el marco del multilateralismo, de la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar, a donde Venezuela está bien insertada, donde está China, donde está Rusia, donde están muchos países del sur que, por ejemplo, participan a la cumbre de los países no alineados, al movimiento de los países no alineados, que es la segunda organización por más grande después de la ONU. Y ahí se construye con la acción impulsora de Cuba y Venezuela un tejido diferente que pone en el centro el antiimperialismo y que ya puso a nivel también diplomático una agenda común que evidentemente se modula de una manera diferente a segunda de dónde, de cuál son la correlación de fuerza en estos organismos internacionales. Por ejemplo, el día de conclusión del Congreso se juntaron dos grandes eventos: el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que estaba haciendo fiesta por el 200 años de la victoria en la batalla de Carabobo, que ha sido una batalla decisiva de Simón Bolívar por la liberación de otro pueblo de la América Latina, que por Simón Bolívar habría tenido que ser la patria grande, un sueño que Hugo Chávez y hoy Nicolás Maduro han renovado en el proceso bolivariano, en el socialismo bolivariano. Desde la conclusión de este congreso se cruzó con la cumbre del ALBA, que ha sido organizada en una manera semipresencial. Había algunos de los líderes del ALBA que estaban presentes, entre otros los bolivianos, pero había también la intervención en virtual, por ejemplo, del comandante sandinista Daniel Ortega y de otros líderes del campo caraíbico, que hicieron propuesta muy fuerte. Esta propuesta se insertaron en la declaración final del Congreso Bicentenario, que puso esta agenda de lucha común a todos los pueblos del mundo, incluido los pueblos que viven en los países capitalistas. Había una delegación bastante numerosa de Norteamérica, había gente de Europa, había gente de otros países capitalistas que estaban ahí para decir que hay una internacional antiimperialista de los pueblos que se está desarrollando, empezando por la nueva ola que en América Latina se está viendo, desde Colombia, Perú, y no solamente en América Latina, sino por ejemplo la resistencia del pueblo palestino, saharaui, que estaban presentes, o de Puerto Rico, que estaban todos representados ahí, poniendo la autodeterminación en el centro de la lucha común. El tema también muy importante ha sido la campaña necesaria contra la medida coercitiva unilateral. Se hicieron pronunciamientos en este sentido, empezando por el pronunciamiento contra el bloqueo a Cuba. Éramos en los días de la votación a la ONU, que por una vez más ha mostrado el aislamiento de los países capitalistas como Norteamérica e Israel, que siempre votan en contra, y con el soporte de otros tres países lacayos más, Ucrania y los anticomunistas más, y votaron Colombia y Brasil, se abstuvieron los tres. Pero claro que esto es una... Radio Ciudadana, desde Uruguay al mundo, la radio de y con los pueblos. Ciudadana 1033 fm.blogspot.com. Otro tema más ha sido la lucha antipatriarcal. El sector mujeres la visibilizó en todos los otros sectores como un eje fundamental de la lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo. Las mujeres hicieron un análisis desde el punto de vista de género, también de las llamadas sanciones, y hicieron con Gladys Requena un pronunciamiento de respaldo a las mujeres cubanas contra el bloqueo. Y se habló, evidentemente, con la presencia también de nuestro CONAICOP, que ya tiene parte de la plataforma, se tocó el tema comunicacional con como eje transversal a todos los sectores. Se planteó con el sector comunicación, en el marco de la plataforma de lucha común, se planteó una plataforma multimedial de la comunicación, y también se habló del proyecto ya en marcha de la UICOM, la Universidad Internacional de la Comunicación, que está bajo la dirección de Tania Díaz. También este tema ha sido planteado en todos los sectores, desde los sectores de los trabajadores, con el cual en la plataforma obrera de la clase obrera antiimperialista con AICOP tiene su específica alianza, hasta los sectores de comunas, a la vivienda, todo, porque evidentemente si tenemos la más firme conciencia que todos los cambios se tienen que dar en la estructura, en lo económico-político, es verdad también que, antes de todo, que las grandes concentraciones monopólicas de las informaciones son lo que sirve el latifundo económico al cual el latifundo mediático hace de parrenaje. Pero también porque la campaña de guerra de cuarta o quinta generación, con su nuevo plan Cóndor contra los pueblos y los gobiernos que no le gusta a los Estados Unidos, tiene en el centro esta concentración monopólica que habla, cuanto más habla de pluralismo de la información, cuanto más, al contrario, tiene una sola visión, que es la visión de los poderosos, de la burguesía internacional, que con una campaña sucia, constante, sistemática de desprestigio de las otras experiencias que dicen que la historia continúa y que es historia de lucha de clase, intentan hacer creer a las masas populares de los países capitalistas que no hay alternativa al capitalismo, cuando, como se planteó en el Congreso, es evidentísimo frente a la crisis estructural del capitalismo y a su capítulo pandémico, que la única esperanza para los pueblos, pero también para la humanidad, es de liberarse de este sistema depredador que tiene muchas astucias y que utiliza por esta su astucia los grandes medios hegemónicos a nivel internacional. Y evidentemente el tema de los derechos básicos han sido planteado con fuerza como la base para desarrollar otro derecho necesario, como los derechos civiles, pero siempre cruzando la cuestión anticapitalista y antiimperialista. Ahí había los pueblos afrodescendientes, los las nativas, que en los países como Venezuela y como Cuba tienen una gran espectro de posibilidad de decisiones, y en otros países son tratados como seres inferiores porque no tienen el poder, o si no hay países donde se utilizan la retórica de los derechos civiles, así como se utiliza la retórica de los derechos humanos, para dividir al pueblo y para no ver, al contrario, que sin los derechos básicos no hay ninguna dignidad. Y en este sentido, un tercero elemento que está en la mesa en este día es el Congreso, es la primaria, las postulaciones para la precandidatura que está haciendo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se cumplieron ayer, estamos esperando los resultados, porque los procesos de votación por esta primaria interna son bastante articulados. De esta jornada del 27 van a surgir los precandidatos y candidatas que van a competir en la primaria del 8 de agosto, que será una primaria abierta a la cual puede participar también los aliados del Gran Polo Patriótico, pero también puede votar por los candidatos y candidatas de este partido, que es el más grande de América Latina, también personas que no tienen el carnet del PSUV, pero que están de acuerdo con la línea de esta candidatura. Es un tema importante porque se puso en la mesa, en el mecanismo de votación, la completa paridad entre hombre y mujer. Cada postulación tenía que ser doble, hombre y mujer, y resultó, esto es un dato bastante llamativo, resultó que, por ejemplo, por las gobernaciones y también por la alcaldía, el número de precandidata mujer ha sido más elevado de los hombres. Esto es una otra muestra más de cómo se ha avanzado con el socialismo bolivariano, a pesar, claro, de muchas debilidades, y sobre todo a pesar de este bloqueo económico financiero feroz que está golpeando antes de todo las mujeres, que son al centro de la contradicción entre producción y reproducción de la vida, y pero que son la más organizada. Aquí en Venezuela más del 80% de la dirección de todos los organismos de la base que constituyen la espina dorsal del proceso bolivariano son dirigidas por la mujer. Y ahorita estamos esperando los resultados finales, pero en la rueda de prensa encabezada por el vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, ya se pudieron ver cuánto el eslogan de esta primaria no es solamente un eslogan, que dice con la base mereceo, que es a decir, de nuevo el pueblo bolivariano cada día se pone a la orden de un proyecto que el imperialismo no ha podido sacar del juego, exactamente porque hay esta fuerza consciente organizada del proletariado, del pueblo,

la salud, la comida, bueno, todos los aspectos de la vida humana. Y acá hay un solo responsable o dos responsables a nivel mundial, como es Estados Unidos e Israel. O casualidad, siempre son los mismos. Pero además también una gran victoria de Cuba, donde se obtuvo una mayoría arremetedora contra el bloqueo. ¿Qué opinas de eso? Sí, digamos que Estados Unidos, Israel, pero en esta cosa de la feroz, de la medida coercitiva unilateral, Unión Europea hace su sucia parte. Y por eso es el conjunto de mecanismo capitalista e imperialista que necesita enmascarar sus apetitos de poner su mano sucia sobre los recursos gigantescos de los países del sur global, que se esconden detrás de la retórica de los derechos humanos, que se van a liberar, entre comillas, o a llevar la democracia en los países como Afganistán o Irak, que hemos visto, o Libia, hemos visto qué tipo de democracia han llevado, y utilizan la palabra paz, que sin justicia social es la paz del sepulcro, ¿no? Pero esto no se puede decir, porque tenemos todos los medios, las academias y todo, que hablan de paz, de paz, de paz, y cuanto más hablan de paz, preparan la guerra y la destrucción de lo que desarman, porque con esta retórica evidentemente te pone los pueblos bajo chantaje, que si se revueltan, que si reivindican su propio derecho, son terroristas, son violentos, son cuando las grandes funciones del capitalismo es de esconder la naturaleza de la explotación entre el capital, del trabajo de parte del capital, que es la base de la lucha de clase, ¿no? Ellos esconden, no hacen creer que todo siempre ha sido así. Digamos que hemos vuelto enseguida de esta propaganda gigantesca a nivel internacional, que no tiene aún no tiene más la Unión Soviética o en otra parte del mundo que mostraba el contrario. Hemos vuelto a los tiempos antes de Marx, y los pueblos se le privaron de la posibilidad de tener su idea, su concepto, con esta arma de chantaje, que por la cual, como vemos, la derecha, la extrema derecha, siempre se ve, siempre se le entregan dinero por todos los medios, pero esto siempre son ayuda humanitaria. Construye su internacional imperialista. Al contrario, cuando nosotros, los pueblos, quisiéramos juntarnos o nos ayudamos, esto ya por ellos es algo malo, ¿no? Que somos pagados por esto, somos pagados por eso, o además de eso, reivindicar el socialismo significa reivindicar un sistema para ellos de dictadura, cuando ellos mismos, y lo vemos por ejemplo con los premios que el Parlamento Europeo ha entregado a golpista y nazista venezolano, utilizan la democracia, toda esta palabra vacía de contenido, para como arma contra los pueblos y de chantaje para impedir que alguien se pueda hacer. Y seguramente una campaña, como se dijo al Congreso Bicentenario de los Pueblos, que junten la resistencia de los pueblos contra esta medida coercitiva unilaterales, que son ilegales, sirve, porque no son la única, también por las reglas internacionales que pusieron ellos mismos, solamente la ONU puede decidir, y por cuál razón, es en la base de la carta de la ONU, puede decidir si entregar, si imponer sanciones o no. No puede ser los Estados Unidos, como gran gendarme del mundo, a hacer daño a todo el mundo en nombre de la democracia. no puede ser un Estado, una entidad criminal como la de Israel, que hace masacre todos los días, que a pesar de todas las resoluciones internacionales que hay, siguen golpeando el pueblo, ocupando su tierra sagrada de Palestina, que nadie le puede hacer nada. No hay sanciones, no hay nada que pueda golpear Israel. Y bueno, siempre la burguesía se absuelve, ¿no? Que te impone su regla, tú tienes que respetarla, pero ella hace lo que le da la gana, porque siempre es un problema de correlación de fuerza. Nuestra tarea de los pueblos del mundo es construir fuerza organizada y consciente, y no dejarse chantajear por la palabra vacía. Exactamente, es por eso mismo que hemos creado conjuntamente contigo, miembro fundadora de lo que es CONAICOP, conjuntamente con otra cantidad de compañeros, y que estamos llevando la voz de los sin voces, como dicen allá en Monagas, pero que hoy es reflejo en el mundo de comunicación alternativa real y de fidelidad en cuanto a todo lo que se publica. ¿Geraldina? Sí, la lucha contra el latifundo mediático es un eje importantísimo, como estábamos diciendo antes. Y sobre todo la tarea de los medios populares alternativos, que era muy presente en el Congreso Bicentenario de los Pueblos, es una tarea importantísima, porque nosotros, antes de todo, nos articulamos a nivel de una plataforma multimedial. Llegamos a muchos lugares y con mucha rapidez. Estamos conscientes también de la trampa que hay en las redes sociales. Estamos conscientes que toda nueva tecnología puede ser liberadora si es bajo el control del pueblo, pero puede ser devastadora si viene utilizada para construir mentira, para construir campañas, y también utilizada de la parte de la burguesía para hacer su batalla de las ideas con contenido que están en contra de los pueblos, que lo oprimen mediante una filosofía que digamos que difunde una filosofía del postmoderno, que difunde una ausencia aparente de verdad, una ausencia aparente de unidad en la diversidad de todos los pueblos del mundo, que al contrario es una gran necesidad, es la característica nuestra de los medios cuando son como nosotros, lo digo con humildad, pero cuando como nosotros son también organizados, no es solamente una red de comunicadores, es también una red que articula las diferencias, pero con una proyección común, con ideas compartidas en un estatuto también que tenemos nuestra regla, que nadie nos ha impuesto, pero que son reglas que nos permiten de entender, de funcionar, de multiplicarnos y de proyectar una visión del mundo que es la misma que hemos visto en este extraordinario Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. Exactamente, donde también estuvimos transmitiendo en vivo muchísimas de las jornadas, porque estábamos, nos dimos la maña, a pesar de no poder asistir como hubiéramos querido, pero que sí estuvimos transmitiendo prácticamente todos los días, tomando la transmisión de Soy Asamblea, tomando la transmisión de los que estaban haciendo los compañeros de la BRICS, tomando transmisiones de PECOA, o sea, por diferentes lados nos dimos la maña y rompimos el cerco mediático que también lo querían imponer en cuanto a lo que es la real información. Geraldina, te agradezco por ahora y seguimos en contacto permanente, porque entre vos y yo tenemos prácticamente todos los días comunicación, y por suerte hoy nos dejaron hablar bastante, no nos cortaron tanto. Sí, es verdad. Yo también, Rubén, te agradezco muchísimo por tu compromiso, tu importante labor de articulador y multiplicador de conciencia de práctica revolucionaria. Muy bien, muchísimas gracias y Geraldina, seguimos en contacto.